Y esto no termina acá. Mañana tienen que salir ustedes con la comisión. Pero compañeros, seamos inteligentes. Pacíficamente, compañero. Porque estamos viendo cómo viene este gobierno. Tenemos los diputados que mañana van a hacer referencia en la Cámara de Diputados. Tenemos a los compañeros de ATE que también van a venir a apoyar. Busquemos todas las organizaciones. No es posible que esté pasando esto en democracia. No es posible que nos quieran callar la boca. Por eso les digo, compañeros, quiero que nos acompañen. Quiero que vamos hasta la comisaría o la fiscalía. Cuando llegue el doctor Nutini o el doctor Yuti, lo acompañan. Y lo invito a la prensa, lo invito a todos para que sean garantes de todo esto. Seguramente no irán a trasladar a San Salvador. No importa. Vamos, vamos con orgullo, compañero. ¿Estamos de acuerdo, compañero? Sí, sí, sí. Quiero que sigan peleando. Pero tranquilo. Sin lío. Haciendo marcha, movilizaciones, reclamando, sacando a la familia, compañero. Porque si no van a tener mucha excusa ellos. Y el trabajador del Ingenio de la Esperanza no es violento, no es saqueador, solamente necesita trabajar y es lo que está defendiendo, compañeros.